la mesa de ofrenda, la mesa de esta familia creció, creció, sumamos sillas, vasos, porque llegó gran parte del elenco de compañía teatral Oveja Negra. Con la camiseta puesta. Sí, y, que vamos, y una bolsa llena de pins también. Y le damos la bienvenida a Gisela Amarillo, bienvenida, ella es la directora de esta compañía y también a su elenco, Juli Díaz, Eugenia Paricio e Iván Perry. Hola. Bienvenidos, saludan todos. Parte de la compañía, ¿no? Porque son muchos. Somos más. 16, wow. Así que bueno. Menos mal que hicimos la versión reducida. Sí, menos mal que no pudieron venir todos. Sin ahí la familia se te agrandamos. Bueno, están reestrenando una obra indiscriminadamente discriminados que viene desde el 2015 o previamente. Bien. Sí, desde ahí. La hicimos varias temporadas y bueno, ahora como que siempre estamos por finalizar el ciclo, pero bueno, a pedido del público volvemos y hicimos como estas cuatro últimas funciones de despedida, que siempre decimos que son despedidas y después aparece alguna más. Siempre en pan y arte, ¿no? Que los ha recibido siempre. Sí. Bueno, vamos a retraernos un poco también a los orígenes. Sabemos que varios son exalumnos de una escuela, que también forma parte de la compañía, algunos vecinos ahí de Villa Madero, sí, ¿no? Tal de Matanza. Pero, ¿cómo es un poco el recorrido que lleva esta compañía y cómo la vivieron también los participantes? Bueno, empiezo un poco yo y después acompañan ellos. Son exalumnos de la Escuela Especial Portal del Sol, que queda en Tapiales. Nosotros somos de Villa Madero, de La Matanza. Y bueno, son egresados de la escuela, que habíamos tenido durante todo un recorrido de 10 años talleres de juego dramático. Teníamos un grupo de teatro escolar, que después como que el desafío fue hacerlo teatro independiente. Y bueno, una vez que ellos finalizaron el ciclo, armamos la compañía teatral Oveja Negra, donde no solo hay exalumnos de la escuela, sino hay también gente del barrio, aficionados, estudiantes del Conservatorio de Arte. Y bueno, así se ensambla un poco la compañía. O sea que es una compañía heterogénea formada por actores, sí, digamos. Seguro. Actores con capacidades especiales, sí. Y otros que no, digamos. Sí, digamos. O con otras. Con él. Con él. Sí. Dice que a veces es medio tramposa. Pero es muy tramposo y siempre es incómodo preguntar cómo uno tiene que decir, si está mal decir discapacitado. Claro, nosotros, mira, es como inclusivo, integrado de la diversidad, pero en realidad, antes que nada, es teatro. Claro. Y es un grupo de artistas contando historias. Exacto. Y me parece que desde ahí queremos... Eso es un poco lo que nos preguntábamos, sí. ¿No? Porque tratan sobre la discriminación, sobre temas... de violencia, digamos, de hechos cotidianos. Sí. Siendo una compañía con estas características, ¿cómo se hace o cómo...? No sé, tal vez no te lo preguntaste, para que el foco no esté en la discapacidad y sí en estos temas, ¿no? Sí. Esos temas que son los que nos interesa tratar a todos, en realidad, en jerarquía de poder. Sí, tal cual. Yo cuento un poquito y así después hablan ellos. Sí, sí. Es así, habla de la discriminación la obra, pero no... Paradójicamente no habla de la discapacidad, sino la discriminación como un punto que tenemos en común, que todos transitamos, que todos los seres humanos de alguna u otra forma discriminamos, y es un lugar donde todos queremos escapar, porque siempre el que lo dice es el otro, uh-huh. Y siempre hay como una negación en pensarse como un agente en relación a la discriminación. Uh-huh. Entonces, bueno, a través de tres escenas contamos historias de la vida cotidiana. La dramaturgia de nuestras obras surgen de es una dramaturgia colectiva. Colectiva, de anécdotas, relatos de nuestro barrio, de la gente de nuestro entorno, y sobre eso se arman las escenas. Así que bueno, también conlleva un montón de historias que en cierto modo uno hace espejo, porque son historias de la gente que van hacia la gente, digamos. ¿Y hay anécdotas que les hayan pasado a ustedes, que las hayan volcado, que quieran contar? Y algunas hay, la verdad es que siempre pedimos anécdotas a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Lamentablemente hay un montón, ¿no? Tuvimos, sí, aparte pedimos audios, pedimos que nos escriban, imagínate, tuvimos un montón de cosas, así que pudimos trabajar con un montón de anécdotas, pero sí. ¿Y las escenas que cada uno representa? La tuya, ¿no? En la escena yo, de Nalirina, lo que me dice Gisela, algo de policía, de obrero, de villero, de un alumno de una escuela. Dos textos diferentes, como digamos, llevan mucho tiempo, mejor dicho, empezaron a repasar todo, y uno lo hace porque quiere jugar, divertirse más en una fábrica. Sos un multiactor. Yo soy un multiactor, pero a mí me da risa todo. Pero... qué bueno. Tienes una risa muy contagiosa. No, yo no. Y pero cuando actúas te reís, ¿no? No. A mí no me da risa la gente. ¿Eh? La gente da risa. Sí. ¿Te cuesta concentrarte aún? Sí, me cuesta. Me cuesta un poco, pero más allá de... De eso nos concentramos en todo el día, lo que dice Gisela, y le ponemos juegos lo que dice ella, repasen el texto, que toque el otro. Y bueno, y ahí... Parece que haces caso siempre como estás hablando ahora. Y bueno, yo me río de cualquier cosa. Todas esas cosas que... ¿Los textos los armaron previamente? ¿Los armaron improvisaciones? ¿O estaba totalmente definido? ¿Cómo se armó? Los textos surgen así, como ya te digo, de esa dramaturgia colectiva. Pero bueno, como que vamos armando de acuerdo a lo que surge en las improvisaciones, las vamos profundizando y de ahí se fijan los textos. Es un trabajo que a veces lleva un año a veces porque después aparte tiene que eso fijarse en la memoria y todo eso porque la mayoría no está alfabetizado, entonces es una cuestión de repetición y eso. Uh-huh. Y a través del juego, del movimiento, como... Fijar, entonces bueno. Y ya cuando están más cancheros se animan a improvisar, a hacer cosas que están fuera del libreto. Sí, tenemos mucha libertad en ese sentido. Siempre en las funciones algo nuevo aparece. Siempre. Sí. Aparece en todas las cosas. Claro, siempre nos hace divertirnos un montón eso, porque siempre surgen cosas nuevas. Sí. ¿Y cómo es el método? ¿Cómo yo escuché alguna vez que había un método amarillo para trabajar? ¿Cómo lo viven los artistas? ¿Cómo hace Gisela para...? Y Gisela, en realidad, hace cosas que nos enseña mucho ella. El texto... Pero para no te hagas más el bueno. Sí. Ah, va, sí. Decí la verdad. Sí. No enseña. Acá tenés libertad absoluta. Sí, nos enseña cosas lindas. Sí, muchas cosas. Repasar, hablar con la... No hablar, repasar el texto con los compañeros, empezar... A actuar, que a mí me gusta porque, bueno, antes no me enganchaba, pero tanto jodí, bueno, y agradecer a Gisela que me ayude con eso. ¿Y cuántos personajes tenés? Y son muchos. El que no llora no mames. Muy bien, lo lograste. Eugenia, vos, ¿qué personajes tenés? Mira, yo estoy en una escena en la parada de colectivo. Sí. En una escuela, como alumna. Y en una fábrica como empleada. Bien, ¿y qué se vive en cada una de esas situaciones? ¿Qué pasa en la parada del colectivo? ¿Qué de lo que se pueda contar, ¿no? Y para no quemar la obra. En el colectivo viene una que vive, una persona que vive en la calle y que viene a buscar, por ejemplo, no sé, en la parada del colectivo, buscando un colectivo donde lleva a la causa y pidiendo la sube. Sí, también. Sí, a mí me pasó muchas veces. Te quedaste sin cargar la sube y sin estar. Exactamente. Y después vuelve a repetir lo mismo con la tarjeta de sube y ahí la tengo que parar. Y seguí yo con la conexión a la otra compañera. Eso es lo que... ¿Y es esa que retrataría el tema de la solidaridad o...? No, en la primera, como que la primera escena habla de la discriminación por lo que llaman, digamos, portador de rostro, porque es una persona que es de una provincia y como que la acusan de situaciones que, no sé, por ser distinta. Claro. En la segunda es la de la escuela que dijo Euge, que es en relación a los saberes y a la discriminación que tiene el adulto en relación a lo que trae el alumno. Uh-huh. Como que siempre en estas saberes. Cosas claro, a las etiquetas, ¿no? A claro. Que el otro te puede cómo está instalado. Lo cede y volver a lo cede para atrás, que es lo mismo. Y en la tercera es la discriminación por clase, ¿no? En una fábrica, social, como la clase media y la clase baja, que la mirada que tienen entre unos y otros cuando están muy cerca, ¿no? Es como todo es a través del humor y lo que tiene por ahí, o sea, lo que yo pretendo siempre es no caer en el golpe bajo, de la discapacidad, esta cosa que está tan instalada, del ser de luz, de nada de eso. Somos actores que contamos historias, que nos ponemos ahí a también hablar de temáticas sociales y que no es solamente la rampa y las sillas de ruedas, sino las cosas que nos habitan en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Y me parece que es un poco a través del teatro que buscamos como como contar eso y reclamar y decir y hacerse presente, ¿no? Como, como lejos estamos de eso que a veces es como que la gente por ahí tiene un prejuicio con la obra, con el teatro inclusivo y eso, porque como que piensa que van a ir a ver, no sé, cosas vinculadas siempre con lo sensible. O a la temática. O a la temática, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, en eso es como que nuestro objetivo es como un poco romper con ese... con esa que con ese posicionamiento que claro, tiene también en relación a veces a las personas con discapacidad, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa en las funciones? ¿Cómo son? ¿Cómo las viven ustedes? ¿O cómo son las funciones? Mira, yo lo que yo siento con la obra es conectarnos con los compañeros. Ajá. Respetarnos cada escena. Digamos, para no equivocarnos, tenemos que enganchar el mismo texto. Claro. Para no equivocarnos cada uno. Es un juego, pero con reglas. Exactamente, con reglas. Y bueno, y el público. Re bien. Aparte de nada, como es siempre es para reírse, entonces la gente, imagínate, como que por suerte se ríe mucho. Así que, no, nada, nosotros nos divertimos, la verdad que es eso. Sí. La pasamos muy bien. Atrás, en escena, atrás es un lío siempre. Un lío lindo, 16 pero. Actores. Sí, imagínate, sí, que falta esto, que nos vestimos, que te doy el pañuelo, que. ¿Y, sí. ¿Y probaron o pensaron alguna vez llevar la obra a alguna escuela? Sí, la llevamos. Pasa que a veces el tema de las escuelas es poner una cuestión así de tiempo porque todos tenemos otros trabajos y se complica. Claro. Nos encantaría vivir de oveja negra, pero cada uno de nosotros tiene otros trabajos, muchos trabajos, entonces es como que ahí... ¿Y cómo se sustenta? ¿Tienen algún tipo de subsidio? No, con la espalda y el ritmo. Sí, no, bien. Por ahora es así. Como sí, la verdad que estamos en... como la búsqueda de eso y bueno, también es todo nuevo esto y entonces como que también somos nuevos en esta búsqueda, pero bueno, ojalá se dé, Dios quiera que se dé. ¿Y se necesita alguna, digo, por ejemplo, en tu caso vos sos profe de educación especial, ¿no? Sí. También sos actriz. Sí, sí. Y no sé si más cosas, ¿no? Pero digo, en medio que parece que se fusionaron casualmente o no un montón de intereses y de formaciones que dieron origen a esto. Sí. ¿Trabajás también con otras personas de formaciones similares o que complementan también el trabajo en equipo o no? Mira, el asistente de dirección, que es Guillermo, es otro profe de educación especial y sí, también a veces consulto a otros colegas que son, o sea, directores de teatro. Yo vengo de una cosa más autodidacta, digamos, de mi recorrido y de... Hace 25 años que laburo en educación especial y eso me parece que es. Y después, como ir armando de acuerdo también a mi recorrido, ¿no? Como que desde ahí, como en una búsqueda, creo, hay muchos colegas que hacen teatro inclusivo. Pero bueno, como es una disciplina nueva, cada uno también como que está en una búsqueda como propia. Hay unos que hacen, no sé, teatro clásico, otro que nosotros hacemos teatro social, otro que hace, no sé, que labura con impro. O sea, cada uno está como buscando cuál es el método, cuál es la forma. Pero sí, son como recorridos, como yo digo, de búsqueda. Y charlamos un poco en la tanda de algunas escenas que suceden y contabas un poco la del policía. ¿Podemos contar un poquito cómo era? Sí, sí. ¿Cómo era lo que le decías a la señora? Te digo, señora, ¿usted tiene droga, señora? ¿Qué es lo que tiene usted ahí adentro? ¿Tiene droga, señora? Le digo, documento, señora. ¿No ve que salió horrible en la foto, señora? Le digo. ¿Para qué te decía la señora? Porque me hinchaba, que ya droga la vieja. No sé, cuando le digo, ¿usted por qué le pone mate al chucho? ¿No ve que esto le pone a burro usted? Le pone mate al burro, le digo yo. Le pone mate al burro y no hace nada a lo que se puede hacer. Le digo, no, señora, basta, yo me canso, le digo. O se va o la llevo y lo deja a la policía. Le llevo. Sí, a la fuerza la llevo. Pero cuando me agarra la locura, ahí está hasta cualquiera. Pero termina la obra y ya lo toma la policía. No, por favor. Por favor, no. Te lo pido. No, ahora no, pero yo me divierto con los alumnos, sí. Me divierto mucho con la obra, me da risa. La gente llora de risa cuando dicen bravo los actores. Juli y Eugenia, ¿ustedes van al teatro también a ver otras obras? ¿Les interesa ver qué hacen otros actores? Sí. Aparte, Euge, aparte de ser actriz, es bailarina, entonces es como también súper acostumbrada. Sí, soy bailarina y cantante. Bueno, completa. No, ¿bailarina qué bailas? Yo bailo danza con una maestra que es amiga del hermano de una compañera de Lima. Bailas árabe. Danza árabe. Con ella estamos armando coreografías para octubre. Pero ahora estamos bien, yo estoy mirando a unas coreografías para bailar sola. Como solista hemos bailado en Festeja con Fernanda Córdoba. Te hace todas las promos. Sí, tiene la agenda apretadísima. No sabes lo que es combinar con Euge los ensayos. Sí, porque yo en un baile y tradizada, como teatro y bailar al mismo tiempo. ¿Cómo se llama? Mileia. No, teatro y baile, ¿cómo es? ¿Realizada? Realizada, sí. Así se llama. Sí, porque yo hago la Mileia, se llama. Que es como danza teatro, así como que aplica las cosas aprendidas en el teatro. Claro, entonces con el mando, que se llama la Mileia, amamos esa coreo y bailamos todas juntas. Así que. Bueno, una artista completa. Sí. Bueno, imaginemos que después de estrenar esta obra, y no sé si seguirá, pero estarán pensando tal vez en una más adelante. Estamos armando otra obra más distinta al, pero la otra es, bueno, es un poco corta, pero da risa. Habla del McDonald's, del trabajo, de los distintos tipos de trabajo. Claro. Nosotros trabajamos así con temáticas sociales, esta vez tomamos como la hipótesis. Sí, es verdad que el trabajo nos dignifica. Y sobre esa gran pregunta. Que nos atraviesa, es como que empezamos a investigar y a trabajar. Pero bueno, hay una parte del elenco que está trabajando con eso y el resto sigue con Indiscriminada. Vamos de a poco, la idea es que el año que viene poder ya estrenarla, ¿no? Estrenar una obra nueva para que la gente pueda, no sé, reírse, comunicarse con otros, hablar. Y bueno, nosotros fuimos fundamentalmente a hacer esta obra. Porque, bueno, ahora estamos con esta. Ahora estamos con la vieja. Tenemos que vender con la esta. Con la vieja que tiene droga. Con la vieja que tiene droga, sí. Bueno, qué vértigo, vértigo debe ser para vos cada función. ¿Cómo haces? La padeces, sufrís. Tengo gastritis y todo eso. No, mentira, no. Porque comentabas recién fuera del aire que por ahí uno agarra la palabra y no para. Me parece que hay un momento, que cuando se prende la luz para que empiece la función, es como que hay que relajar y entregarse y confiar. Y que bueno, y que va a ser como tenga que ser y que ellos también tienen el oficio como para salir adelante, ¿no? Más allá de todos las cosas que puedan suceder, que son muchas, pero bueno, para ellos también ellos se entrenan, no solo en lo actoral, sino también en cómo acompañarse. El rescatarse en todos los sentidos. ¿No? Marta, nos conocemos hace muchos años, entonces ya estamos. Pero estamos con esa intención de. Y bueno, y ahí sí estamos, ¿viste? Estamos en otra cosa, es decir, más seguir con esa obra, pero bueno, a nosotros nos encanta el teatro, nos encanta todo. Bueno, nosotros como si fuera una obra de teatro, este programa también tiene un tiempo, una duración y ya nos tenemos, ya los tenemos que ir despidiendo, pero no sin antes pedirles que nos regalen una ofrenda urbana, una o varias, no sé, qué han traído. Estuvimos pensando. ¿Y qué pensaron? No sé, quedamos en que como grupo, así como lo más importante que nos pasó en esta ciudad fue cuando fuimos a la legislatura, que fue para nosotros súper importante, que nos declararon de interés para la promoción de los derechos humanos. La verdad es que fue una fecha muy linda para nosotros. Imagínate, nos vestimos divino, fuimos a la legislatura, Euge habló, dijo unas palabras. Y aparte nos dieron una diploma. Claro. Un diploma por la oveja negra de todo. Y fue más que nada muy importante porque reconocieron nuestro arte, que es lo que nosotros tanto queremos. Sí, y también creo que fue un momento de hacernos visibles en un espacio así tan particular. Visiblemente. Y también estaban los padres, que los padres son como parte importante de la compañía, que ellos nos ayudan y colaboran y que sin ellos es imposible llevar adelante. Entonces fue como personas que a lo largo de su vida tuvieron los derechos vulnerados, claro, estaban siendo premiadas por eso. Entonces me parece que fue como un momento importante. Y sí. Sí, la verdad que fue muy emotivo para todos nosotros. Y bueno, pero uno se concentra en lo que hace, lo que sabe hacer el actor también. Cuando uno dice malas palabras, lo dice. Yo digo cada cosa que, bueno, a mí me gusta hacer teatro porque, bueno, antes no hacía. Pero Gisela tanto me insistió y bueno. Y yo a veces me fueron a buscar. Sí. No, me fueron a buscar. Me fueron a buscar. Sos un actor requerido. Y sí, yo estoy viejo pero pobre. No. Ah. Yo tengo 18 años. 18 años. 18 años. 18 años. 18 años. ¿Qué no, no, ¿qué nos queda? No tenés 18. Bueno, 28. 28. Pero qué actor le creímos. Claro. Sí. Bueno, lo tenemos que despedir, le agradecemos mucho. Nosotros les agradecemos acá, de parte de todos, por habernos invitado. Una compañía de nosotros. De la le mandamos un genial beso enorme al resto del elenco. Sí. Y el resto de la obra. Bueno, los allí esperamos entonces en el teatro estos viernes. Y gracias por la invitación. Allí estaremos. Recordemos las funciones, ¿puede ser? Una vez. 8, 15, 22 y 29 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Pan y Arte, que se ubica en Boedo 876. Cuatro últimos días. Bien, capital del barrio de Boedo. Barrio Boedo 876. Y diga la obra, el nombre de la obra, que lo va a decir mejor que Bocuti. Oveja Negra, Esquinamente Discriminados. Vamos. Podemos decir nuestras redes. Sí, por supuesto. En Facebook estamos como Compañía Teatral Oveja Negra y en Instagram y en Twitter como @teatro oveja negra.